poder echarte a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quieres que le haga, baby? No te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar. Aquel instante de humedad, ah, ah, no como lo que tú me das, ah, ah, pa'lante no puedo tirar. Ah, ah. Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Baby, tiempo y humedad, ah, ah, no es como la que tú me das.

Dile a tu papá que te amo, que se quede tranquilo. Dile a tu mamá que la amo por ser chimba. Mira que la ha liado ya con Tacones Rojos, con canciones como Chica Ideal, pero le hacía falta una canción así como esta. TV es lo último de Sebastián Yatra. De momento, candidato a colarse en la lista mientras disfruta de una gira espectacular en nuestro país. Hasta el día 24. Comenzó ya hace muchas semanas la gira y hasta el día 24 no se va de España. Ha dicho que no. Y encima está gozando como un auténtico campeón, porque claro, sí, conciertos, mucho curro, pero hombre, de vez en cuando... Un poco de playita, un poco de comida española, yo creo que sí. Yo creo que ya atrás sí, sí. Los 40. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perderte. Los 40.

La música es nuestro hábitat, nuestro ecosistema. Igual que una gacela protege a su cría, nosotros protegemos a nuestros artistas. Igual que una leona busca comida, nosotros buscamos el próximo éxito. La música está en nuestra naturaleza. Vuelven los premios que reúnen a los mayores animales musicales del mundo. Los 40 Music Awards 2022. 4 de noviembre, Madrid, Wizzing Center. Los 40 Music Awards. Entradas ya a la venta en los40.com. No te pierdas el evento más salvaje del año. Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Bidwin. Y los puedes combinar como quieras. Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el domingo, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares.

qué gira que se están marcando por España y por Latam y qué exitazo de Vicio. Si no lo suelto. En nada, chicos, chicas, os pincho un artista que ha lanzado un pequeño teaser de lo que va a ser su nueva canción y de momento tiene una pinta muy guapa y además, algo importante, es totalmente distinto a lo que ha hecho antes. ¿Quién es? Los 40. Todo empezó un lunes, probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz. La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Anda Ya. Hoy desayuna con nosotros Aitana. Buenos días, bonita. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo algo que decir, no sé si contarlo ahora. He venido un poco a Anda Ya para anunciaros que el viernes que viene saco canción nueva, el 22 de julio. Se llama ¿Quieres? Viene. Colaboraciones Emilia y Zeta Zeta. Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Yeah. El Morning Show líder de la radio musical. The Morning Show. En los 40. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. Voy a ser yo. La entrada más fuerte en la lista de los 40 ha ido directamente al puesto número 37 para Blas Cantó y El Bueno Acaba Mal. No siempre acaba mal. ¿Y cuál será la entrada más fuerte de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Somos líderes. 1.437.000 oyentes nos eligen cada sábado por la mañana. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Got a feeling lost for treasure.

sala. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo. Desarma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú. I die every night and every day, staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way, only you can break the taboo. Anunciado ya un pequeño teaser de lo que va a ser su nueva canción y tiene muy buena pinta, Pablito. Muy distinto a esto, ¿eh? Jesús, estoy en Cáceres, yo no sé si en Madrid se oye todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, hasta ahí la cosa, se escucha, pero... Pero vamos a ver, pero esta crítica tan gratuita. Ah, vale. Bueno. Ya veremos. Bueno, en una semanita nos vemos, tampoco queda tanto. Un beso enorme de Oscar Martín, te quedas con un tal tabú y nos vemos en la gira. ¡Viva la vida! ¡Chao! Los 40. Easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, no, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman. That's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Grenade for ya. Throw my hand on a

con los 40 como emisora oficial. Tienes toda la info en nuestra web, en los40.com. Y mira, para ir calentando motores, acércate a la gira de verano de los 40, porque es uno de los artistas confirmados para la gira de verano de los 40. Los 40 Summer Live 2022, que empieza hoy mismo. Hoy mismo, 15 de julio, va a comenzar en Cáceres. Y ahí vas a poder ver a Beret, a Abraham Mateo, a Walls, a Leo Rizzi, a Samurai, a De Paul, a Paul Hernández y a Sixto Durán. Está bien, ¿no? Ostras, para empezar, menudo pistoletazo de salida. Y así todo el veranito. Tienes toda la info en nuestra web también, en los40.com. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull. Voy a quedarme contigo hasta las 10 de la noche, las 9 en Canarias, celebrando que probablemente tú, hoy mismo, estás cogiendo vacaciones. Si es tu caso, disfrútala siempre con los 40, tranquilo, tranquila, si vas en el coche al volante, que lo importante siempre es llegar, así que con la calma. Summer Life, artista confirmado. A veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento. Si me desvelo, sigue tu camino, vuela y no te

Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not giving love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. That's what I want. Esto es lo que quiero. Ahí está Lil Nas X sonando en los 40 con todos los éxitos. ¿Y sabes lo que yo quiero? Que llegue por fin algo muy importante. Algo muy importante que vamos a celebrar con muchas ganas y que vamos a celebrar este año en Madrid. ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿No? Los 40 Music Awards. Ahora sí, ¿no? Ya sabes que vuelven los premios más importantes de la música en nuestro país. Este año vuelven a Madrid los 40 Music Awards 2022. Y desde luego que va a ser una oportunidad única para que disfrutes muy de cerca de los mejores artistas. Ojo, tanto nacionales como internacionales. Vamos, como en todas las ediciones, ¿eh? Cartelón aseguradísimo. Que no te podemos desvelar todavía. Lo único que te puedo decir es cuándo va a ser. Va a ser el 4 de noviembre. Te vamos a esperar en el Wizzing Center en Madrid para hacer historia un año más en un evento que va a ser único, que va a estar lleno de sorpresas y que ya deberías haber comprado tu entrada. Si no lo has hecho, píllala ya mismo en los40.com o en ctickets.com. Te lo estoy diciendo porque luego va a ser lo de todos los años. No, es que se han agotado las entradas. ¿Habría alguna manera de conseguir una entrada para los 40 Music Awards ahora que se han agotado? Pues no, cuando se han agotado no se puede. Así que cómpralas ya mismo en nuestra web, en los40.com. ¡Corre, que no te lo cuenten! Además, la edición de este año va a ser salvaje. La 10 p.m. en aquel hotel. Mucha cerveza y un sin comer. Me puse guapo pa' ir a allá. Vamos a pasarla bien. Desde esa noche no pegó ojo. Ella me entró y me quedé todo loco. Fuimos a la playa quedando solo. En el agüita nos pusimos tonto. Ella tiene la chispa. Ella tiene ese flow. Que todo lo que sube se le hace viral en TikTok. Me pone 150 en la cagua, mi niña, tú sabes lo que me mata. Y aún así que sigue bailando en el agua. Te veo, se me paraliza hasta la lengua. Me tiene babeando, pensando, tonto perdido. Me dio un paro cardíaco, bailando, en la disco contigo. Me tiene babeando, pensando, tonto perdido. Me dio un paro cardíaco, bailando, en la disco contigo. Ella tiene la chispa, ella tiene ese flow. Que todo lo que sube se le hace viral en TikTok. Tan más buena que la pizza, me tiene loca. Ella me alegra la vista con su panty rota. Vamos a pasarla bien, tú tienes el sabor.